Buenas noches. Thank you. mi poesía. Al cantar mi poesía, o más bien dicho mi verso, en mi memoria me esfuerzo con gracia y con picardía. No es por desconocer, y que lo sepan todito, les canté yo este versito por